Lección 20. La corrida de toros de España y la pelea de toros de Corea. La corrida de toros es una de las fiestas más tradicionales de España. Muchas personas aplauden al torero por su valentía y por sus técnicas de toreo al enfrentarse con el toro. En Corea, también hay una fiesta vaqueriza, la pelea de toros. Pero, a diferencia de la corrida de toros de España, aquí se pelean dos toros en la arena. En varias ciudades se celebran estas competiciones, pero la más famosa entre todas es la de Cheongdo. Al empezar la pelea, los toros se cornean o se empujan con toda su fuerza. Si uno se escapa, termina la pelea. Entonces el dueño del bovino, ganador, grita de alegría y aplaude a su toro, pero el del vencido no tiene otra opción que esperar un año más. El ganador del torneo gana un gran honor y experimenta una drástica subida de precio. Vale más de 10 veces que los toros ordinarios. Por lo tanto, los dueños entrenan a sus toros suministrándoles las mejores comidas. En la corrida de toros de España, se aplaude al torero al matar al toro. Pero en Corea, el que se luce al ganar es el toro y comparte el botín con el dueño. Al campeón se le garantiza toda la comodidad durante el resto de su vida, porque sus descendientes también pueden ser mejores luchadores. En Corea, el toro o la vaca ha sido tanto una gran riqueza como un medio de producción muy importante porque éramos un país agrícola. Por eso, los toros de mejor calidad eran imprescindibles. Esta pelea de toros se celebra tanto para divertirse como para mejorar la calidad de los toros por medio de la competición.